Hay unos besos que son reflejos de la rutina, que poco expresan, que no te encienden, que no te inspiran. Y hay otros besos que hacen estragos, que dan la vida. Son esos besos que hacen milagros en las heridas. Hay unos besos que son espejos de cortesía, de olas y adioses, de buenas noches, de buenos días. Y hay otros besos donde los sueños son generosos, bajan al mundo y en un segundo te lo dan todo. Hay unos besos que ya están presos por cotidianos, besos cansados tras una reja crucificados. Y hay otros besos que hacen estragos, que dan la vida. Son esos besos que hacen milagros en las heridas. Hay unos besos que son espejos de cortesía, de olas y adioses, de buenas noches, de buenos días. Y hay otros besos donde los sueños son generosos, bajan al mundo y en un segundo te lo dan todo. Hay unos besos que ya están presos por cotidianos, besos cansados tras una reja, crucificados. Y hay otros besos que hacen estragos, que dan la vida. Son esos besos que hacen milagros en las heridas. Thank you.